La Bruna fue un maestro para Aldo Poy, aquel gran jugador de Rosario Central, símbolo de los canallas, y un día le hizo una recomendación muy rara. Escuche la anécdota de Aldo Poy sobre Ángel Amadeo La Bruna. Nosotros jugábamos un domingo, como era habitual, y concentrábamos el sábado a la noche en un hotel céntrico de Rosario. Y yo había tenía una novia, había ido a pasear a Funes, que es un lugar de fin de semana, y bueno, y cuando ya volví ahí 6-7 de la tarde, me encuentro con un semáforo con Don Ángel y el profesor Torrecillas. Entonces me saludan de un auto al otro, hola, ¿cómo le va? Y sigue. A la noche concentramos, comimos en el hotel, después bajamos a tomar un café y se me viene a la mesa Don Ángel. La Bruna. Sí. Y empieza a conversar de varios temas y por ahí me dice, yo le voy a dar un consejo a usted. Porque más que un consejo son experiencias que yo he vivido como futbolista y que y después con el tiempo me di cuenta que hay cosas que aún no lo puedo mejorar. ¿Qué pasa, Don Ángel? Usted se tiene que buscar una novia más fea. ¿Cómo más fea? Sí, es más fea. Esa chica que yo llevo, su novia, sí, es mi novia. Es muy linda, dice. Es muy linda. Usted con esta piba no puede, porque no se conforma con una relación, va a querer dos, va a querer tres, y ¿sabe qué pasa? Con tres no puede jugar, dice. Entonces, una fea, usted está un rato y afloja porque es fea. Entonces, todas ejemplos de, en vez de un reto, era una anécdota. ¿Hacía referencias a él como jugador? ¿Hacía referencias a su juego con Lustó, con Moreno, con...? Sí, a mí me contaba que según él, Moreno fue un jugador más importante que Pelé, me decía en ese momento. Ajá. Que todavía no estaba Maradona. Claro. Hablamos del año 71. Que Moreno fue un jugador brillante, que tenía todas las condiciones, que era fuerte, que era guapo, que era inteligente. Y decía, y tiene un cabezazo que hace goles de afuera del área grande. Así es. Entonces él siempre hablaba muy bien, pero muy bien de Moreno. Y después de la máquina, ¿no? Que yo creo también que fue una maravilla, ¿no? Las voces del fútbol. Ahí estaba Aldo Poy, hablando de Ángel La Bruna. Qué anécdota, ¿no? Búsquese una novia más fea.